Bien, deja que tus ancestros, yo sabía que iba a salir esta, ¿o sabes por qué pensé que iba a pasar eso? Deja que tus ancestros o ancestras suenen a través de ti, no sus palabras, sus voces. El ancestro que yo sabía que iba a hablar a través de mí, que lo siento todo el tiempo, es mi abuelo, que era una persona muy silenciosa. Así que lo voy a dejar hablar a través de mí. Chupa tu mate, siempre decía chupa tu mate. Un matecito me va a ayudar a hablar, que mi abuelo habla atrás de mí. Todo el tiempo tomaba mate con él yo. Me sentaba en la galería de afuera de la casa que ahora derrumbaron porque se cayó. Estoy tratando de dejarlo hablar a través de mi voz, no sus palabras, claro. A ver, la consigna era no las palabras. No sus palabras, sus voces, claro. No importa que hayan tirado abajo la casa. La cuidamos mientras se pudo y las cosas tienen un ciclo. Paciencia, siempre decía paciencia. Repetía mucho mi abuelo, así que no es tan fácil invocar su voz, paciencia. Siempre, cuida a tu abuela, me decía. Cuida a tu abuela. Vos sabés que era una persona tan silenciosa que si creo que tengo que hablar a través de su voz, creo que me dan ganas de hacer silencio. Así que creo que eso fue lo que tenía para decir.